¿Qué tal amigos de iVoox, amigos de iTunes y ahora amigos de YouTube? ¿Cómo están? Me da mucho gusto nuevamente saludarlos, al igual que aquí a mis amigos Humberto y Adrián. ¿Cómo están? Muy bien, fíjate. Muy bien. También. Chambeando, investigando, aprendiendo cada día más, fíjate. Sí. Como que a ti sí te apasiona el tema, ¿verdad, Adrián? La verdad es que sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Siempre me ha gustado mucho leer en este sentido desde, no sé, desde que era adolescente. De hecho, me acuerdo en una ocasión en una librería, ahí en el centro histórico, yo iba caminando rumbo al teatro de la ciudad, y en una librería vi un libro que tenía unos grabados impresionantes. Ajá. Y eran así como de tipo de demonios y unas sombras por el estilo bastante locas, que desafortunadamente no pude entrar a la librería, fíjate, estaba cerrada. Ajá, sí. Tiempo después pasé por el mismo lugar y ya estaba cerrada por completo, ya no había nada en el lugar. No, güey, pero no viste ni el nombre, libro. Digo, te estoy hablando hace ya más de 20 años, o sea, es mucho tiempo. Uh-huh. No me acuerdo ni siquiera qué decía. Pero de ahí te empezó a llamar. Pero de ahí, de siempre, la verdad es que de siempre, ¿no? Uh-huh. Siempre me ha gustado mucho el tema de, como decías tú, que dice tu mami, de los espantos, ¿no? Sí, de todo sí. Ese tipo de ondas. Siempre me ha llamado mucho la atención, como que siempre he sentido que hay algo más que me está viendo por ahí en la espesura, en la negrura de la noche. De la noche, está como raro. ¿Y tú, Humberto? ¿A mí te gusta, no? Sí, investigar mucho sí me gusta. Sí, es que Humberto es más de estarle investigando de qué fue, ¿no? Sí, ¿no? Yo soy como que más la parte escéptica. Sí. No soy de que me creo tanto. Digo, aunque sí me han pasado cosas que en mi vida voy a poder explicar, y que si ustedes me preguntan y a ver, encuentro la explicación a eso, la neta no va, pero sin embargo sí creo que hay cierto tipo de energías que nosotros malinterpretamos, ¿no? Sí, o que interpretamos de otra manera. Ajá. Oye, fíjate que vamos a continuar el día de hoy con este tema de leyendas, que la verdad creo que se está poniendo muy bueno, ¿no? Siempre nos quedan leyendas ahí en el tintero y que no nos da tiempo de explicar. Son leyendas urbanas, ¿no? Exactamente. Que fíjate que las leyendas urbanas no necesariamente son cosas de terror. Hay no. Cosas como que es folclore, ¿no? No sí. Sé si se acuerdan, por ejemplo, una que se me viene así a la mente de inmediato, es que hace tiempo, estoy hablando en los 90s, si ajá, no me equivoco, como que existía mucho la leyenda urbana de que tuvieras mucho cuidado cuando alguien te invitaba algo de tomar. En ese entonces muchos se acordarán que estaba muy de moda la famosa droga esta que incrementaba la cuestión sexual al 1000%, la mentada yumbina. Yumbina o yumina, no me acuerdo cómo se llamaba. Es una droga para las vacas. Así es, es un excitador para las vacas, ¿no? Y que las mujeres a las que se las daban se volvían locas. Otra, pues perdías el sentido, pero te emborrachaban o te hacían perder el conocimiento y despertabas en un cuarto de hotel, en una tina con hielos, claro, con la cicatriz en la espalda. De que te quitaron un riñón. Y te decían ahí, güey, chíngale al hospital porque te queda tanto tiempo de vida, ¿no? O inclusive hubo una película a ese respecto también. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que te ponían bienvenido al club del SIDA. Ajá. ¿No? Sí. Que tenían relaciones sexuales o se drogaban con gente X. No, inclusive. Y lo hacían a propósito para infectar a las demás personas de SIDA. Te dejaban incluso en el cine. En el cine, que te agujas con sangre o algo así. Ajá. No, en los asientos. Los asientos. Tú llegabas, te sentabas, estaba oscuro y de repente, ¡ay, en la torre! Te habías encajado una aguja, pero la aguja había sido infectada con SIDA. También hubo otra, fíjate, creo que ya empezamos con los motores así muy calientes, ¿no? Fíjate que hay otra también, leyenda urbana de una persona, no me acuerdo si era un hombre o mujer, que andaba en el metro y eso no tiene mucho, ¿eh? Al tener algunos años apenas, ganó una persona lanzándoles ácido a la gente. ¿En serio? Sí. ¿Cómo crees? ¿Ácido? Ácido sulfúrico, un ácido así bastante fuerte. Ácido muriático, algo así, que son los que te empiezan a carcomer la carne luego, luego. Una onda por el estilo, ¿no? Que andaba gente haciendo eso, ondas por el estilo. ¿Cómo te quedaste? Ay, chones, así no me enteré. Sí, ya tiene tiempo, ¿eh? Yo la que me acuerdo es de la famosa, este tipo de gabardina en el metro. El que vende relojes, un tipo que era de una gabardina negra y que veía a la gente que estaba chorreando de sangre y que resulta que traía unas manos de alguien que hay mochadas. Es la que se acaba de poner. No, de hecho, fíjate que no fue tanto leyenda urbana, sí. Sí fue una, fue un asesino. Pero sí fue cierto eso. Según yo, sí, sí existe el reporte policial de un güey que asesinó a alguien. Y por eso se dieron cuenta. Porque al bajarse del metro vieron que iba chorreando sangre. Alguien da aviso a los policías y lo apresan al cuate. Y en realidad sí había matado a alguien. No, más bien lo agarra, ¿no? Para ver qué le pasaba, bueno, sí. Y fue cuando se dieron cuenta que traía cuatro manos y dos no eran de él, ¿no? Sí. Ay, güey, no fue la generación espontánea. Ajá, exactamente. No, pero eso según yo sí quería meter mano. Más bien metió mano. Sí, yo creo. Pero eso según yo sí fue cierta, ¿eh? Fíjate que también se me hace para un programa de asesinos seriales. Pero tenemos pendiente el de... Fíjate, tenemos pendientes el de ovnis, que ya lo habíamos anunciado. Tenemos pendiente también continuarle con las recomendaciones de películas. Ah, también. No, que yo creo que sería buena idea igual y... A lo mejor un especial de Día de Muertos, puede ser. El próximo. También ya. Tenemos varias cosas ahí preparadas. Fíjate que, sí, tienes razón, muchas de las leyendas, no forzosamente, también son de terror. Una que no sé si decirle de terror o no. Serían normas de terror para los aspirantes del UNAM, ¿no? Ya vi la famosa leyenda de que tú vas, te chingas en el examen, estudias, te metes a los mendigos cursos que te ponen, toda ya la pagaste, onda. Soltaste la lana y todo, estudiaste. Y decían que pues eran tantos los exámenes que tenían que calificar, que los aventaban, y los que caían parados enfrente, bueno... cara arriba en un escritorio, esos eran los que ingresaban a la UNAM. Que no, eso es una leyenda urbana, ¿eh? A mí no me consta. Qué bueno, eso explicaría por qué tanto imbécil metido en las escuelas, ¿eh? Pero en todas, ¿no? Digo, este güey apenas sabe juntar dos letras para medir su nombre. ¿Cómo pasó el examen de aptitudes de matemáticas? Eso sí puede ser. No, también una leyenda. Pero eso yo, porque hay mucha gente... Eso yo lo atribuiría más aquí al compadrazgo, ¿no? No, o sea, no. Que en México es raro, no, sí es raro. Eso. O sea, aquí no. Casi ni se da eso de la corrupción y que... No, yo sé que mi hijo, no es más güey porque Dios no es más grande, pero pues qué onda, échale la mano y mételo a la UNAM, ¿no? Y ahí ve el compadre y lo mete a la UNAM y ahí tienes otro idiota, ¿no? Corrupción, el mocho. No sé, en algún diccionario de otro país lo leí. Como que está asociado con la compra de votos con las tarjetas de Monex. Andale. Con una cierta televisora que metió un güey también por ahí. Televisa. Ah, no, perdón, pero. Nada que decir. No, que me está viendo porque no me está. Más bien deberían de pagar. Eso sí es de terror, güey. Eso sí es de terror, la neta. Son cochinadas que hacen los mendigos políticos de México, pero. Nunca dice, pero ya hasta que se enteran de, ay, sí, ¿a poco sí lo hicieron? No, ¿a poco se enteraron? Más bien deberían de poner la jeta de, ay, sí se enteraron, si nosotros según hecho lo habíamos hecho re bien para que nadie se diera cuenta. Para que nadie se diera cuenta. Sí, no, también hay una leyenda ahí del metro de CU, justamente, que dice que vive gente abajo. No lo dudes, ¿eh? Que vive gente abajo del metro de Ciudad Universitaria. Ese también es una leyenda. Pero abajo, como en los túneles. Sí, de los túneles. Ves que llegas y hay como túneles, ¿no? Ajá. Bueno, Dicen que ahí abajo inclusive hay mucha gente que vive ahí abajo. Bueno, pues si te... Aquí hay gente que vive en las coladeras. Aquí los ves salir las mañanas, ahí todo lo que es la continuación de Reforma. O sea, yo sí he visto gente salir de las coladeras. Sí. Simplemente por aquí cerca también por Indios Verdes, en la parte central, ya lo que es el metro descubierto de la raza a Indios Verdes, a los costados del metro, ahí hay campamentos literales de gente que no tiene hogar. Prepa 9, en el metro Hidalgo, güey, hay gente que vive ahí, pero es gente que tiene su casa. ¿Ah, sí? Sí, pensé que ahí dormía. No, güey, o sea, sí duermen ahí, güey. Pero haz de cuenta que estas personas viven, no sé, güey, Chinconcuac, un lugar tremendamente lejos. Mágico musical. No, esa era Colina Montes, que me trae unos muy bellos recuerdos de mi tierna infancia. Ay, por Dios, güey, vas a decir que veías la carabina de Ambrosio por ver a la pájara Peggy. No, de hecho, no. No. No, por ver al mago. Era la neta, el boticario, que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero fíjate que sí, o sea, es tanta la distancia que tiene que recorrer la gente para vender ahí, para ganarse el sustento, que montaron sus campamentos ahí a un costado de lo que es el Metrobús, en el Metrobús de la Parada Hidalgo. Sí. Y es neta. Hay reportajes y hay varias cosas que lo leí, que sí es verdad. No, yo eso de la gente del metro, señor, lo he visto. No sé si no lo he visto. Dice, no en la noche durmiendo, ¿no? Pero, o sea, júralo. Sí. Aquí no sé, pero por ejemplo allá yo he visto en Nueva York, ajá, en el metro de Nueva York, o sea, en la noche, literalmente abren las puertas y tú ves un montón de gente ahí saliendo de los andenes, un hedor horrible, que se quejan del metro de México, no, o sea, es la gloria, ni se quejen, un hedor enorme, y las personas ya acurrucadas, dormidas, ahí en los pasillos, arriba de las bancas, todo, o sea, se ven que es puro homeless, les dicen ahí, o sea, puro indigente. Entonces, allá lo hacen, y es primer mundo, ¿no? Sí, pero esos güeyes son los primeros que discriminan a la gente. No, los gringos. Ah, no, ¿verdad? No. Los sheriffs del mundo. Todos los gringos son... Yo no sé en qué mundo vives. Sí, Hay de todo. Fíjate que hay de todo, porque la verdad es que también conozco gente. No, sí, conozco a los gringos. Yo he estado allá, conozco gringos que son muy, muy buena onda. O sea, realmente como en todo, ¿no? Uh-huh. No hay ni mexicanos 100% santos, ni mexicanos 100% gente. O sea, hay de todo en todos los países. Claro, exacto. ¿No? Esa es una leyenda que dicen que vive ahí. ¿Y qué te parece otra más? No sé si se acuerdan que hace mucho tiempo, y también está como que mezclado con el metro, ahorita que mencionas esa parte, donde mencionan algo del hombre rata. Ah, sí, lo mencionamos. Que hace mucho tiempo. Ahí en Tepito hay varios. No, pero esos son de los de dos patas. Bueno, este también era de dos patas. Y comandaba otro ejército de ratas. De ratas. Ah, ya. Pero no, es el No ratas de las peña, que viven. Peña burro. Peña algo, ¿no? Ah, peña sí, burro, ese. Peñas cargadas. Agua. Peñas cargadas. Pero todo lo que se roba el hijo de la... Por eso se lo roba. Pinche rata. No, son esos. Porque esa vez, a lo mejor estaría bueno que vieran o escucharan nuestros primeros podcasts, porque hay uno donde hablamos precisamente de las leyendas del tipo metro. De leyendas del metro, y nos dice, no, o sea, encontraron una ratota en el metro y dicen, no, o sea, neta, no, neta, fue de noche, o sea, porque no juegues, o sea. Y en el metro Merced, güey. Ahí en el metro La Merced, Tepito, todo eso que dices, encontré una ratota, no, en serio, ya dime, ¿no estás jugando? No, eso sí es una leyenda urbana. Porque encontró una, güey. Ah, sí. Hay cientos. Hay cientos. Hay un hervidero ahí que tú dices, no, mal. Oye, mire, haciendo un... Pero ya en serio, ¿no? O sea, sí. Ahí levantas la piedra y las arañas se esconden. No manches, te Fíjate que... Ahí me trae el reloj, güey. Así con paréntesis, hay que invitar a nuestros amigos de veras a que nos escuchen con los primeros podcasts. Que nos vean o que nos escuchen en YouTube. Ahí desde... Creo que fue... El primero fue el de La Llorona. que hicimos, ¿no? Y de ahí para acá pueden escuchar nuestros programas en iVoox y en iTunes, como Escalofrío, y por supuesto en YouTube, en este mismo canal que nos están viendo. Exacto. No, y a lo mejor otros, ¿no? Porque ya nos escuchan en varios países. Así es. Y ahorita nos burlamos de ciertos sucesos que están aquí en México, pero realmente, o sea, México es un país bellísimo. Si pueden venir a visitarlo, visítenlo. Pero hay zonas como que muy restringidas para el turismo. Zonas muy peligrosas. Porque son peligrosas, como lo hay en todos los países. Exacto. Todos los países. Entonces nosotros hacemos referencia a dos, en este caso cerca del barrio de la Merced y Tepito, que son dos zonas muy marcadas en el distrito donde hay mucho amante de lo ajeno, mucha rata. Entonces nos hacemos burla, pero pues bien sabemos dónde está y lo que hay que hacer es pues simplemente no andar pajareando por ahí y no hay ningún problema. O sea, la Ciudad de México es mayormente muy tranquila y es muy bella. Fíjate que eso es importante, ¿no? Yo creo que es muy importante que nos ven en otros países, nos escuchan en otros países, y si es indicarles, ¿no? Que de repente las noticias malas usualmente son las que se difunden y marcan una situación. Pero no todos, ni todos lados de México es así. No, o sea, hay mucha gente, así como se encuentra uno mucha gente ojete, sí, aquí en México hay muchísima gente que si los ven necesitados les van a ayudar. O sea, hay mucha gente en México. Exactamente. Es lo que nos caracteriza mucho a los mexicanos. Nos apoyamos mucho. Muy hospitalarios, el apoyar a la gente. Así es. Todavía existimos gente, ¿no? Que nos detenemos a echarle la mano a alguien. Así es. O en la calle, o qué sé yo. Sin embargo, lo que sí me gustaría decirles, y eso sí, es una mentira, es lo que dicen los políticos en México. Eso sí es una mentira garrafal, el que sean honestos. Yo creo que sí debe de haber uno. ¿Cuál de todas las mentiras? Uno o dos, que sí sean honestos. Sí. Y que sí se preocupen por el pueblo. Sí, exactamente. Pero la neta es que la mayoría de ellos... No lo hacen. Por el único bienestar que se preocupan es el de sus familias y el de sus business. Y sus business. Vamos, yo pienso que así, lejos de ser el futuro Estados Unidos, parece que estamos siendo el futuro Venezuela, ¿no? Sí, es lo que voy a decir. O sea, igual también, por ejemplo, se difunde mucho las noticias malas de Venezuela, pero no dudo que haya lugares en Venezuela que no son como nos lo están marcando los noticieros internacionales, ¿no? Hay que abrir más la vista y más los ojos a la prensa, sobre todo la prensa libre. Y sí, exactamente. La prensa libre, gente que comunica cosas por internet de manera altruista, ¿no? Como de repente también lo hacemos nosotros. Así es. Este canal nosotros no tenemos ningún beneficio, lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta el tema, lo que decía mi amigo Uriel. A mí es algo que me ha apasionado desde muy chavito. Exacto. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios trabajos. Exactamente. No trabajamos ni siquiera juntos, nos conocemos. Así es. Pero sí, realmente nosotros no vivimos de esto, es porque nos gusta realmente hacerlo. Sí, entonces sí me gustaría ese paréntesis, porque de repente los extranjeros tienen una visión errada de México. Es muy bello. Claro, que se difunde. México, ¿no? México es muy bello. Pero realmente, o sea, hagan caso de las zonas donde... Efectivamente. No se puede andar, porque realmente además esas zonas pues no tienen mucho que aportar, ¿no? La Ciudad de México, incluso yo estaba leyendo que es una de las ciudades con más museos en el mundo. Ajá. Y muchos gratuitos, ¿eh? Y muchos, la mayoría son gratuitos. Hay muchos eventos culturales. Exacto. Hay muchas cosas muy económicas. O sea, los que son extranjeros que pagan en dólares regularmente, o sea, puede haber conciertos preciosos en salas, permítanme decirlo, pero mucho mejores que el Carnegie Hall de Nueva York. De hecho, la mejor sala de conciertos es la sala Nesa, toda América. Entonces, por ejemplo, y ahí ustedes pueden ir a ver un concierto con, hablando en dólares, con 10 dólares, 8 dólares. Sí, sí, sí. Esto realmente es muy económico. Vengan, visítenla. Aprovechen la devaluación del peso mexicano. Pero tengan cuidado de no andar en lugares populacheros. Sí, pero sí, hay que tener nada más mucho cuidado, como en cualquier país también tiene sus zonas. Cualquier cualquier ciudad. Pero sí hay que decirlo, que no todo es como se dice. No todo es de color. Pintando. Exactamente. Efectivamente. Ahora sí, me quedo bien, disculpa. Pero bueno, continúa, retomando el tema que estábamos mencionando, ¿no? Sí. A esta parte... de un hombre rata que vive o vivía, no lo sé, en los túneles del metro. Y generalmente era más comúnmente... ¿Como una rata humanoide, podría ser? Algo así. El sí, Splinter, digamos. De hecho, de eso, ¿quién es? Que valen todas las tortugas. Sí, yo no sabía que las tortugas. Y que había ejércitos de rata, ¿no? Y ratas sí, enormes, que sí las hay, pero ratas que medían hasta un metro. Sí, sí, dicen que... Son... Y que se robaban niños y mataban gente y cosas por el estilo, ¿no? Se me hace un tanto inverosímil, ¿no? Ese tema, la verdad es que se me hace una tomada de pelo. Y más bien, como que en algún momento alguien vio tal vez a una persona deforme y dijo, ay, güey, el hombre rata, ¿no? Y a lo mejor se escondió por ahí la persona, o se bajó a las vías del metro y se echó a correr, no lo sé, o se robó algo. No, y por eso pensaron, sí, ¿no? Que a lo mejor por ahí surgió ese tema. Sí, no, o a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor hasta era un perro que se metió ahí, lo vieron de lejos y, ay, qué cosa, ¿no? Mucho los cuincles, ¿no? De... Ay, que los perros están horribles. Sí, sí, pero por o sea... eso. Puede ser. O a lo mejor eso me recuerda de de una leyenda urbana también, pero de Tijuana, de dos chavas que vienen de visita a México. Ah, sí, sí. Y y que en uno de los mercados, ellas quieren visitar los mercados, comer lo típico de México y se van a las zonas populacheras, ¿no? Entonces en uno de los mercados se les acerca un perro chihuahueño y ellas pues le agarran cariño, le empiezan a dar de comer, todo eso, y el perro la sigue. Pues le agarran cariño al perro y deciden agarrarlo y llevárselo y lo meten de contrabando a Estados Unidos y se lo quedan, ¿no? Entonces ya ellos en Estados Unidos van con el veterinario para que le den sus vacunas y todo y lo cheque y le preguntan al veterinario, pues realmente ¿qué raza de perro es? Porque ni ladra, sí, ¿no? Es chihuahueño, pero ni ladra ni nada de eso. Y el veterinario lo que les dice, no, es que lo que ustedes adoptaron es un perro, es una rata gigante. Ustedes dicen, en la torre, ¿no? Agarras una rata, ¿no? Un perro. ¿Qué hecho? Pero ¿qué hecho? Bueno, entonces que... imagínate el tamaño. Sí, ¿no? Digo, que sea chihuahueño, pues ¿no? Es mendigo animalón, ¿no? Un tlacuache o algo así. Yo sí llegué a ver ratas de campo. Ajá. Hace mucho tiempo, yo debo haber tenido como unos 10 años. Y fuimos a cazar ardillas, digo, pero me llevaba, ¿no? Yo no soy amante de la cacería, no promuevo ese tipo de eventos. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues está chavito, me llevaba, ¿no? Y yo estaba ansioso de andar ahí con los mayores. La diferencia entre su servidor y mis primos o la gente de mi familia, pues eran casi de 5 años. Entonces, por esa diferencia, puta, donde me llevaran yo iba. Bueno, casi todos lados. Sí, casi todos. Sí. Entonces fuimos a cazar ardillas, no cazaban ni una bendita ardilla, íbamos con otro, con un señor, uno de los rancheros de allá de provincia, y llegamos a comer con unos parientes de esta persona. En eso vimos una rata, literalmente yo creo que la rata medía como 40 centímetros de largo, y se metió en este pueblo, donde... Existen unos pasos de agua que les llaman cunetas. Ajá. Donde para subir el auto, para que no se lastime la suspensión, hacen un puentecito, pero para que el agua siga corriendo, ponen unos tubos. Entonces el agua sigue corriendo por el tubo, pasa hacia el otro lado, por ahí, y el auto sube la pendiente sin ningún problema. Ajá. La rata se metió en este tubo. Y traían unas trampas como las que se ven en las caricaturas para los osos. Uh-huh. Y la pusieron del otro lado. Entonces, con un palo muy grande, que allá les llaman, así se les llama ahí, llaman caleguales, son los que utilizan para los techos. Ah, ok, ajá. Son palos circulares. Sí, sí. Entonces, con uno de estos caleguales, empezaron a picarle de un lado hasta que salió por el otro lado la rata. En ese momento fue cuando yo la vi, de verdad, era como de 40 centímetros el animal. Y era rata de campo, ¿eh? Ah, lo que te iba a preguntar, ¿era rata de campo? Era rata de campo. Esto fue en provincia. Porque muchas veces confunden a las ratas grandes con los tlacuaches. No, era una rata de campo. Digo, eso fue lo que me dijeron los rancheros, digo, que conocían... Ellos iban a cazar tlacuaches, sí. Eran hurones, otro animal que no me acuerdo ahorita, tejones. Iban los tejones, los conejos, todo eso. Entonces, pues sabían diferenciar perfectamente sí. un tejón de un hurón, o bueno, no hurón, perdón, de este otro que mencionabas, ¿no? Tlacuache. Tlacuache. Y sí, o sea, yo la vi y a mí sí me impresionó, ¿no? Entonces, bueno, estos animales no nada más existen aquí en la ciudad, ¿no? También existen en provincia. En provincia. Yo lo vi. Pero sí está cañón. Pero estos casos, de esta leyenda urbana, ¿no? De una persona. Ajá. Como que un mutante que comandaba ejércitos de ratas, ¿no? Es que es lo más... O sea, a lo mejor un cuate deforme o algo así, dices, bueno, a lo mejor, ¿no? Ya recuerdo hasta la historia de... Igual de, era uno de los hombres X, ¿no? No, la historia del pingüino, ¿no? De Batman, ah, sí, de sí, que, sí. Pues así todo deforme y todo eso, y se va a vivir a las cloacas, pero pues porque nadie lo quería fuera, ¿no? Pero era una persona deforme. Vean la serie, la de Gotham, muy buena. Por cierto. Si es que ahí tratan al pingüino diferente. Sí, muy diferente, muy diferente. Pero bueno, sí, vean. Oye, pero fíjate. Entonces, que... a lo que me refiero es que una persona deforme, pues igual y sí. Pero ya que comande ejércitos de ratas. Está muy inspirado. Por eso me acordé del pingüino, ¿no? O sea, ya después él dominaba los pingüinos, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, sí, no, la verdad está muy la verdad sí está como raro, ¿no? No sé, en Ciudad Gótica, si todo siempre es de noche, ¿cómo crece tanta marihuana ahí, no? Que ponen luces especiales, güey. Es una leyenda urbana de Ciudad Gótica. No puede ser. Oye, pero otra leyenda que pudiera ser así como más. Mira, hay una de las cercanías de la Ciudad de México que se me acabo de enterar que yo dije, ay, no. Pero bueno, el carro de las brujas, que hay un carro deportivo que en la carretera de México, de la Ciudad de México a Cuernavaca, que en las noches. Y se le aparece nada más a los hombres solos, que van caminando, todos, que no sé cuántos sean, porque están bien chacales esa carretera. Digo, no chacala de que te vayan a atracar algo así, ¿no? Sí, pero está es oscura. Que está medio bosque, entonces realmente no hay nada ahí, te pasa algo y uy, te van a dar cuenta una semana después de que estás ahí. Y si bien te va, güey. Y si bien te va, ajá, y que cuando tú vas caminando en la noche se te puede aparecer... un carro rojo deportivo y rojo. Y rojo, ajá, deportivo, que va con unos forrotes de viejas que dices tú, ay, nanita, o sea que muy guapa las chavas. Nada de remedios caseros, ¿no? No, o sea, dicen que, le dicen incluso ahora que son el carro de las brujas, porque se te aparece y van cuatro chavas muy guapas. Que realmente te dicen, pues vente, te llevamos, ¿no? Y a lo que tú dices, no, pues... O sea, casualmente hay un lugar para que te lleven. Porque son cuatro, ¿no? Exactamente. Es un carro deportivo para cinco, ¿no? Okay. Entonces tú dices, pues bueno, pero que dicen que quien se llega a subir, pues que ya lo encuentran muerto en la carretera. Que desaparece, ¿no? Nunca voy a saber de él, sí, escuché algo de eso. Sí, sí, sí. Pero eso, volvemos a lo mismo de las leyendas. Yo sigo siendo escéptico en este tipo de cosas, porque es ok... Y los que han encontrado muertos, ¿qué pez? O sea, ¿cómo supieron que se subieron al carro? Sí. Se supone que iban solos, ¿no? Sí, sí, los güeyes que nunca volvieron a encontrar. Sí, sí, exactamente, sí. O sea, ¿cómo saben que no los encontraron? ¿Quién contó que les pasó eso? Sí, sí, sí, no hay una referencia de que... Ay, entonces, me subió el carro. Exactamente. O sea, tendría que haber sobrevivido, tuvo que haber habido, ¿no? A alguna persona que dijo, no, yo me subí al carro... Esas viejas me querían cobrar, no, nada, era de gratis, como se me hace lógico. Y o sea, mínimo la gasolina, no cobrar otra cosa, la gasolina de que te llevan a la ciudad. Te cobraban el valet parking, güey. Venga, lo iba a estacionar su coche. Ajá, yo creo que por eso les daban crán, porque a lo mejor ya hacían todo. Igual era pobre. Y al eso es tanto, ¿no? Ay, no traigo. Sándole, y se lo llevan a trabajar para que pague lo que hice. Pues dices, bueno, por esas mismas, de que si no hay sobrevivientes, ¿quién contra la ley? Sí, exactamente. No. Pero dices, bueno, es otra ley. Otro bueno de aquí, de la cercanía. Fíjate que yo me enteré investigando y buscando, hubo una que me gustó bastante. Sí. Hay muchos relatos, ¿no? De los, sobre todo de los taxistas. Sí. Digo, estos señores... ¿Cuál? ¿Quién para el taxi? ¿Esa estupidez de canción? No, Y no vuelvas a hacer eso, por favor. No, no, por eso digo, tenemos galletas varias en la mano. No, man, estoy armado, güey, y pienso utilizarlo. Digo, ah, sí, sí. Hasta en la cultura digo, no, man, repudio ese tipo de muchachos. No, no, güey. Los taxis, este... No, bueno, a fin de cuentas los taxistas pues trabajan sí, de bastante, noche, trabajan veces, mucho, sobre todo de noche, ¿no? Y existen existen varias como que leyendas urbanas. Ajá. Una de ellas es de una señora ya de edad avanzada, una viejita, ¿no? Que te hace la parada y los va llevando o les va pidiendo a los taxistas que la vayan llevando por ciertas iglesias. Ah, sí. Que se hace como un turno que comienza a tal iglesia, que porque está haciendo unas mandas, algo exacto. Así. Exacto. Y la última parada, si no me equivoco, es en el Panteón Español. Y cuando llega al Panteón Español, se detiene y la señora, y algo sucede por ahí. El caso es que cuando voltea el taxista para decirle, oiga, señora, ¿para dónde más? La señora ya desapareció. Ajá. Y eso lo han contado varios taxistas. Sí, por ejemplo, eso sí está... ¿No? Existe está otra, fíjate, cabrón. Esa me llamó bastante la atención. Esto está aquí en la colindancia con el Estado de México. El Estado de México y el Distrito Federal. Es una avenida muy conocida por la gente que vive por esos rumbos, que es la avenida La 608, lo que se convierte en la avenida Oceanía. Sí, o sea, sí, ¿no? Estás atrás del aeropuerto. ¿Conocida como la Avenida Central? No. Es antes de que se convierta en la Avenida Central. Ah, okay. La Avenida Central se convierte ya lo que es en el Estado de México. Digamos que comunica lo que es periférico con la Jan González, la Avenida Central, y es una avenida que comunica esa dos y la 608. Más bien esa comunicaría Texcoco. La que dices tú. La que dices tú, no, que la 608 sí. Le comunicaría Texcoco con la Avenida Central. Está bien, y pasa atrás, exacto, del aeropuerto internacional. Está bien, ¿no? Inicia o viene de donde está circuito interior, uh-huh. De circuito interior hasta lo que es la colonia Búsqueda de Aragón. Ok. Y ahí ya se convierte en la Avenida Central. Central es la continuación, digamos. Así es. Okay. Y bueno, en esta parte, un taxista viene manejando su auto, ya... una o dos de la mañana, y a un costado ve una mujer guapísima que le está haciendo la parada. Pero pues ya tan tarde, mujer guapísima, es lo que refiere, ¿no? La corna, de ahí sacó su rola del taxista. Ah, sí, güey, ni lo mencionas. No. Bueno, prefiero esa del taxista, la nueva que sacaron, ¿eh? Sí, la verdad. No lo vuelves a mencionar. Te creo, güey. Para que vean cómo quedaron mis amigos. Está bien. No me conviene. Entonces, una mujer muy guapa, de hecho, hace referencia como que viene con un traje como de bailarina. Dice, bueno, pues a lo mejor una teibolera, ¿no? Va a chambear. Pero al verla tan guapa, dice, no, madres, o sea, pues ahorita me paro, me salen unos malandros, el típico gancho, sí, claro. Y me asaltan, ¿no? No se detiene, baja su anuncio. Seguro, no, su anuncio, ya ves que traen su anuncio, ah, sí, que está libre o no, lo baja y se sigue. En el momento en que pasa, el cuate voltea a ver, pues la neta es que morboso y calenturiento, a ver si seguía, pues voltea a verle las piernas a la chava, ¿no? Que refiere que estaba muy muy bien la mujer, y en eso la ve ya la chava, ya está dentro del taxi, y le dice, voy a Búsquedas de Aragón. Hay un paso desnivel ahí en esa parte, sí, para dar el retorno y regresar hacia el Distrito Federal. Y el cuate, espantadísimo, se mete por ahí para regresarse. En esto el taxi se detiene y se queda ahí el güey espantadísimo. Hay una parte donde se detiene, el cuate voltea, ya no la ve a la mujer. Y el taxi vuelve a arrancar y ya se va. Lo que refieren por ahí es que hubo una mujer que fue asesinada y fue violada, para el parecer, y está pidiendo que la lleven a su casa. Ajá. O sea, es que tan solo el hecho de que vayas en tu auto, viste, ¿no? Ajá. ¿Viste algo o no viste? De repente volteas y atrás a alguien atrás. Sí, eso hay muchos de esos, pero de niños. De niños. De de niño. Hay otra, fíjate, déjame de una vez, ya que ando encarrerado, también de otro taxista, pero esto es en el Estado de México. Le llaman la mujer de la curva. Una chava, en este caso una chava joven, y aquí el taxista sí se detiene a llevarla, y le da la dirección a la chava. Y dice, ah, sí, cómo no, te llevo. La lleva a su casa, la chica le dice, aguánteme tantito, ¿no? Déjeme entrar por dinero, para pagarle, ¿cuánto es? Sí, aguánteme tantito. Y se mete a la casa. Curiosamente, es una casa donde la llevan, que la luz no está encendida. O sea, regularmente se existe esa costumbre, ¿no? Claro. Cuando hay alguien de los hijos que no ha llegado, o sea, adolescentes... Dejan la luz prendida. Llegando a empezando a entrar a la etapa adulta, dejan las luces prendidas, esperando a alguien. Pero lo que se le hace medio extraño al taxista es que las luces están apagadas. No hay nada que indique que están esperando a alguien. Pasan 5 minutos, no sale la chava. ¿Qué onda, no? 10 minutos, dice, no, pues yo le voy a tocar. Pues qué onda, ya se me piró con la lana. Baja, toca el timbre. Una vez, no sale nadie. Toca otra vez. Ya cuando va a tocar la tercera vez, sale un señor. Dice, padre, que toqué, güey, ¿no? Oiga, señor, pues disculpe, ¿no? La molestia, pero es que una señorita... La traje aquí a esta casa. Y pues me dijo que pues ahorita venía, ¿no? Que ahorita me pagaba, que entraba por el dinero. Dice, no, es que aquí no vive ninguna señorita. Dice, no, sí, o sea, pues es una mujer así, así, así. Le da la descripción. Y el señor se queda extrañado, le dice, ay, cabrón, ¿cuánto se te debe? No, pues 60 pesos, ¿no? 100 pesos, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Pues una cantidad. El señor se mete y regresa con la lana y le paga. Dice, oiga, pero... ¿y... o sea, ¿por qué su extrañeza, no? ¿Por qué me paga si me dice que no vive aquí ninguna señorita con esas descripciones? Dice, no, dice, lo que pasa es que la persona que me estás describiendo es mi hija, pero mi hija falleció hace cierto tiempo. Mi hija se escapó con el novio, iban en una motocicleta, y en una curva, el güey perdió el control, la chava salió volando, se mató, y el cuate nunca lo encontramron, o sea, desapareció con moto y todo, no saben si posiblemente se dio a la fuga, o simplemente nunca encontraron el cuerpo, ¿no? Entonces lo que dicen, que en esa curva, esa chica se aparece y la pide que la lleven a su casa. Y dice, no eres el primero. La verdad es que de manera recurrente vienen taxistas a dejar al espíritu de México. ¡Ah, caray! ¿No? ¿Pero no sabes a dónde es? Sé que es en el Estado de México. No me acuerdo muy bien. Déjame buscar la referencia. Es que aquí las curvas, una muy famosa era la antigua, la curva del diablo. Pero esa era más bien como una onda de que se aparecía el diablo. No. ¿No? No, no, no. Decían que era una curva endemoniada o que era una curva maldita. Exactamente. Sí, porque había muchos accidentes. Exacto, pero había muchos accidentes porque realmente la curva estaba mal diseñada, raro en los arquitectos de la ciudad, ¿no? Era muy cerrada la curva. Entonces tú venías de la avenida central precisamente, que era una recta muy prolongada, entonces pues generalmente le agarrabas velocidad. Y aparte está así en el elevador. Le agarrabas velocidad, pero llega un momento en que tengas que hacer esto, o sea, era una curva muy cerrada. Entonces muchos no se alcanzaban a frenar, y lo que había posteriormente después de la curva a 10 metros era el canal. Entonces muchos pues, no alcanzaban a dar la curva y se iban al canal. Entonces hubo mucha gente que tuvo accidentes ahí, no todos murieron, no se le atribuye a ningún espíritu, pero se le mencionó como la curva del diablo, porque decían, es que esa curva está maldita. No, no está maldita, es que uno va de atascado. Uno va de atascado, no hay señalamientos de que te digan, sabes que una curva peligrosa más adelante, bájale la velocidad, y muchos no alcanzaban a reaccionar y se van al canal. Por eso se le menciona la curva del diablo. Ahorita ya la rehicieron, ya no existe la tal curva del diablo, porque la rehicieron y la rehicieron más prolongada. Entonces, aunque vaya rápido, pues ya tienes perfectamente el tiempo de poder dar la vuelta sin un problema, ¿no? Había, de hecho, había un, creo que lo mencionamos ya también una vez, había una, un video en internet, por ahí, a ver si lo ponemos por aquí, de un túnel, no me acuerdo en qué parte, donde había muchos accidentes. Y efectivamente se ven las imágenes de los autos que van pasando y sin razón aparente van dando la curva y chin, se voltean o chocan con otro, cosas así, ¿no? Pero no es que la curva de ese túnel estuviera muy pronunciada, sino que de manera inexplicable había muchos accidentes. Y estuvo rondando en internet por mucho tiempo ese video de ese, se ve como un túnel y se ve justamente una pequeña curva. Pero muchos accidentes, muchos, justamente en esa parte, ¿no? Que sin razón aparente los autos chocaban. Incluso había uno de un tráiler que iba dando vuelta y de repente se jalonea. Creo que sí lo llegué a ver. No sé si era el mío, el mismo, perdón. Pero era era una recta. Y se ven autos así que vienen normal, y de repente se jalan hacia un lado, y pum, un tráiler que se voltea así de la nada, como si algo lo aventara. Algo así se veía. Una onda así. De hecho, fíjate que, digo, y ese es tema de otro programa, yo creo. Sé que hay un túnel, como un túnel así, bueno, en Inglaterra los usan mucho para pasos peatonales. Esto sé que está en Europa, no me acuerdo en qué país está, pero lo que dicen es que nadie ha podido nunca cruzar del otro lado. Porque existe, de hecho hay una grabación por ahí, si se ven unas cosas ahí brincando de un lado a otro, bastante espeluznante. Sea verdad o sea mentira, la verdad es que sí, por lo menos el video sí te saca un pinche susto. Sí, sí, claro. ¿No? Y como que sí te deja pensando, ¿será? O sea, ¿no puedes pasar del otro lado del túnel? No, sé que es un túnel muy largo. Y que nunca nadie lo ha podido cruzar. ¿Y quién lo hizo el túnel entonces? ¿Quién sabe? Otra de esas marihuanadas que el albañil estaba bendito, qué onda. Fíjate que lo curioso. Sí, ¿no? Sí. Algo como lo que sucede en las películas, ¿no? Que cuando. Películas hollywoodescas. Cuando hay cierta interacción de entidades, de espectros, de fantasmas, cosas así, existe mucha cuestión de interferencia del electromagnetismo. De hecho, es lo que utilizan, según esto, los cazafantasmas o los investigadores para medir la presencia o para detectar la presencia de fantasmas, ¿no? Las variaciones electromagnéticas. Entonces, como que hay cambios ahí y eso afecta a las pantallas de las cámaras. Y se ve una alteración. En el caso de estos cuates, cuando están grabando, llega un punto cuando empiezan a manifestarse las entidades donde empieza a tener mucha interferencia. Sea verdad o sea mentira, la verdad es que no me consta. Si es mentira, la verdad es que está muy bien hecho. Sí. Sí está bastante bien hecho. Y también me deja ahí el sabor, ¿no? La cosquilla de decir, puta madre, y si no es cierto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hoy día puedes hacer muchas cosas, ¿no? Con los efectos especiales. La verdad es que sí. Con un Photoshop puedes arreglar unas fotos y hacer unas cosas impresionantes. Sí, la realidad es que, no sé si te acuerdas también del famoso video del fantasma de Portugal. Ah, caray, me suena, pero no me acuerdo. Sí, que se supone que son unos chavos que van filmando, el chavo que va atrás del auto va filmando. Y salieron de una fiesta, entonces se van, se ve la ciudad, me imagino que es ahí en el centro de Portugal, quiero pensar. Y después agarran una carretera como hacia la salida para llegar al poblado donde son. Y a la mitad de la carretera ven a una muchacha de blanco. Y así como que muy sacados de onda. Oye, mira, ¿qué es eso? Sí, pues como que algo le pasó, quién sabe. Se orillan. Y entonces me llama mucho la atención el video porque después lo desmintieron. Dijeron que no había sido real. Pero justamente cuando la chava se acerca al auto, la toma como que se tiene como una interferencia, como tú dices, ¿no? No, pues es que ayúdenme, voy aquí, por favor, échenme un ray, no sé qué, papá. La suben y cada vez que la cámara toma a la chava, se ve esa interferencia. Ah, sí, ¿no? Y de repente, se voltea el carro según. La chava hace así. Así como que, como voy a matar, algo así, y se voltea. Me llama mucho la atención porque el video también está bastante bien hecho. Y esas como interferencias se ven bien, ¿no? pero al final de cuentas desmintieron el video. Sí, que resulta que era un video hechizo que habían hecho los chavos, ¿no? Uh-huh. Entonces me llama también mucho la atención eso, ¿no? Sí. Sí. Como que ya no podemos confiarnos tanto ahora, sí, ¿no?, con los efectos que hay, ¿no? Sí, no es lo que les comentaba en algún momento en un otro programa, ¿no? La verdad es que, a menos de que conociera a la persona que hizo el video o que hizo las fotos, bueno, uh-huh, que las tomó, podría decir, ahí voy a decir, así es cierto, ¿no? O a menos de que yo mismo lo captara. Uh-huh. No sé si te podría decir, güey, sí, si existe, yo lo vi, ¿no? Como los hechos que les he platicado, ¿no? Son cosas que a mí me pasaron, que no estaba... Pues te convertirías en otra leyenda urbana, ¿no? Sí, así es, ¿no? Pero en este caso, bueno, sería algo que yo sí podría dar fe de, ajá, que sí sucedió. Claro, sí, no, es que ya no podemos confiarnos tanto de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una leyenda que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, porque hay dos vertientes, tú la sabes, que es la de Miguel Mancera. Miguel Mancera, la niña que se aparece. Sí, que es, sí, que hay una versión que dice que es una niña y hay una versión que dice que es un niño. Sí. El de la niña, no, la de la niña. Sí, el de la niña dice que creo que iba a la farmacia, ¿no? Su mamá estaba muy enferma, muy enferma, la mamá de la chavita, y a las 2 de la mañana la niña se sale por la medicina. O sea, la farmacia, una chavita muy observadora de la cuestión vial y espera que se haga el cambio de semáforos. Ajá. Se hace el cambio, se pone el alto y ella atraviesa la calle. Un auto a toda velocidad pasa, la arrolla, la niña no se muere y el otro cuate tampoco se detiene, ¿no? Se da la fuga, se va. Nadie le auxilia a la niña y la niña, pues una hora avanzada de la noche, y la niña se muere sola. Entonces lo que dicen es que justo en esa intersección en Gabriel Mancera y Eugenia, a las personas que viven en exceso de velocidad se les aparece la niña. Okay. Esa es la versión que yo sabía. Sí, y hay otra versión que dice que es un niño. Ahí justamente hay una clínica. Me parece que justamente el niño estaba jugando con una pelota, un elemento extraño. E igual un auto a toda velocidad lo atropella, tampoco muere, pero lo atienden en la clínica que está ahí. Pero a final de cuentas el niño fallece. Y también yo me sabía que los autos que vienen a muy alta velocidad, lo primero que ven a lo lejos es una pelota que sale botando y posteriormente se les aparece el niño. Entonces me llama la atención porque, bueno, son dos versiones diferentes en el mismo lugar, ¿no? Igual y se aparece algo y no puedes identificar si es un niño o una niña, ¿no? Sí, digo, y a la hora, pues a la noche luego con estas moditas que se cagan ahora, que los sprinklers tienen 7, 8 años y están un greñero como si fuera una niña. Sí, nada, sí. Sí, está como raro, ¿no? Sí, ese es otro. Está interesante, ¿no? Para que le bajen en vez de ponerle topes. Me imagino que vas a echarla duro y de repente ves eso y la madre. Fíjate que te la frunces, neta, ¿no? Yo estoy muy en contra de lo que hacen hoy día en las madrugadas de quitar los semáforos y poner las preventivas. Ah, sí. Neta, es un peligro, es una estupidez. Porque, o sea, tienes que cruzar avenidas grandes donde está la preventiva, uh-huh, y cualquier güey en México ve la preventiva y parece que le dicen atáscale. O sea, es peligrosísimo, la neta. Sí. O sea, yo la verdad es que estoy muy en contra de eso, y yo creo que más bien deberían dejar los semáforos en funcionamiento normal y mantener la regla que existe, ¿no? Que a partir de las 11 de la noche, con precaución, exacto, y si no viene ningún auto en la dirección que vas a cruzar, que te pases el alto, porque la verdad es que también es por propia protección, ¿no? Porque esto, cuando más, bueno, se dan a cualquier hora del día los asaltos, pero en la noche como que están más cobijados los amantes de lo ajeno, ¿no? Fíjate que yo sí tengo esa discrepancia. Yo creo que, mira, a mí me ha tocado que yo vengo manejando, por ejemplo, en la noche, y está el alto, y vengo con un amigo o algo así, y me dice, pásate, ya pásatelo, ya te lo puedes pasar. Pero yo estoy bastante en contra de eso, sí entiendo los asaltos, pero yo estoy muy, muy en contra de eso porque no sabes en qué momento te sale hasta un animalito, ¿no? Y me ha tocado varias veces que estoy parado y de repente así como que, si quieres pásatelo, y pasa la moto, hecho la duro, que no sabes ni de dónde salió. Claro. ¿No? Entonces... Bueno, pero ese es un animalote. Sí, o sea, no, pues, los animalitos no son tan brutos, ¿eh? Ahora, sí. Entonces yo sí estoy como muy en contra. A lo mejor sí entiendo lo de los asaltos, ¿no? Y lo de la seguridad. Pero no sabes en qué momento te sale un indigente, ¿no? O un niño de estos de la calle caminando y te lo llevas, ¿no? Por pasarte. Entonces yo sí estoy como que un poco en contra. Ah, no, por eso. Pero, llegas, te detienes. Es con precaución. Así es. O sea, si tú te detienes, ves, te atraviesas. O sea, no va a pasar quien corriendo en su bicicleta o algo así, porque también tú dirías, a ver, chamaco, que es corriendo a las 2 de la mañana, sí, ¿no? Y sí me ha tocado, ¿eh? Que pasan, o el señor indigente que viene y de repente salta de la banqueta para acá, que ya están como un poquito mal, y con permiso. Entonces sí estoy como un poco en contra de eso, fíjate. Sí. Pero bueno. Tú no lo hagas, se lo adoran ellos. Por ejemplo, las leyendas urbanas, otra que está muy extendida en México, que pasa en varios lugares, son de los famosos peregrinos. Ah, es que aquí son muy muy constantes los peregrinares de la gente que hacen sus peregrinaciones. Estoy cansada de Guadalupe. Y van a, bueno, esa es una de las chonchas, ¿no? Pero me refiero a varias partes de la República, de que su santo respectivo del lugar hacen sus peregrinaciones y llegan a la iglesia, ¿no? Entonces muchos dicen que cuando están haciendo esas peregrinaciones, o sea, va mucha gente, y cuando llegan a la iglesia, pues realmente va como la mitad de gente de la que realmente habían visto. Uh-huh. Y que la otra mitad de gente, pues se cree que son espíritus, todo eso, que de repente yendo, los acompañan, uh-huh, y pues cuando llegan a la iglesia simplemente desaparecen. Eso no me ha tocado, ¿no? Pero ese es algo de otra de las leyendas que cuentan aquí. Ahora fíjate, hablando de niños, hay una leyenda. Ajá. Ahí en los límites de lo que es Hidalgo y Querétaro, del niño del Charcón. ¿Charcón? Ajá, sí se llama el niño del Charcón. Porque me llama mucho la atención porque... Perdón, Chacón. Que te interrumpa. Ajá, es que hay una colonia en Pachuca que se llama Chacón. No, aquí... O sea, sí, Charcón se me hace como un chacón. Un chacón, ¿no? Sí, porque es un charcón. Es un charcón, ajá, porque al oler la carretera hay un, ajá, como lago, ¿no? Un charco grande. Es el charco grande, entonces es el niño del charcón. Pero me llama la atención porque no aparece ningún niño corriendo ni jugando. Aparece como cadáver. O sea, tú vas y ves a un niño muerto, pero justamente cuando te bajas no hay nadie. O sea, no es un niño parado ni jugando, no, es un niño que se aparece muerto, pues. Como es, o sea, por eso me llamó la atención. Fíjate que yo, ahorita que dices de niños, me encontré un relato de un evento en Puebla. Ajá. Donde viene un cuate hasta el cepillo de briago y viene caminando y de repente escucha llantos de bebé. Y ve así en el suelo, un bulto, y se acerca y pues es un bebé según esto. Entonces, pues el cuate se compadece, ¿no? Ya es tarde, obviamente, en la noche, madrugada, y levanta el bulto, ¿no? Entonces, pues viene arrullándolo así para que se calme. Pues a lo mejor el escuincle está orinado, o tiene hambre, o el frío, ¿no? Y el cuate va pensando, ¿no? Dentro de su embriaguez, pues un cuate de no mal corazón, va pensando, pues, ¿qué hace? ¿Qué hago con el niño, no? ¿Qué hago con el niño? Pues, lo llevo a la policía, me lo llevo a mi casa, ¿a dónde aviso? ¿Cómo le hago, no? Entonces, conforme más va pensando esta persona del niño, como que se va calmando el bebé, ¿no? Entonces, una de esas, el cuate dice, pues voy a verlo, ¿no? Porque, bueno, sí se acerca y medio lo destapa, cuando lo recoge y ve que es un bebé, pues lo levanta y se lo lleva. Pero nunca lo ve, no, nunca lo ve por completo. Entonces, va caminando y dice, bueno, pues vamos a ver qué, pues a ver cómo se le escuincle, ¿no? ¿Qué trae? Y en el momento en que lo va a destapar, escucha una voz cavernosa, es decir, tremendamente espeluznante, que le pregunta, ¿a qué ni sabes lo que vas cargando? Ay, no manches. El güey se queda, pues, petrificado, y en el momento en que lo destapa, ve una figura con ojos rojos, colmillos y cuernos. Y que le sonríe malévolamente, no, obviamente. Digo, ¿quién carajo va a pensar que una madre de ese tipo te va a sonreír con dulzura, no? La neta, ¿no? No, pero no, solamente en las películas pasa eso. El cuate escucha así una risa horrible, avienta al pinche bebé, hasta la briega se le baja y se va corriendo a su casa. Dicen que el cuate jamás volvió a probar una cosa de alcohol. Fíjate que eso es algo que a mí en lo personal sí me saca muchísimo de onda. Bueno, creo que nunca es suficiente el tiempo para platicar y platicar de las leyendas. Pero eso es algo que me saca mucho de onda. Como que yo no me espanto de ver una sombra o una figura. No, pues no, mira, una sombra. Sí, todo, o sea, pero igual. Extraña, era este perrito extraño. Una figura. Las clásicas sombras. ¡Ay, pero ladró! Una sombra así fantasmal, ¿no? Gente sombra, diríamos, ¿no? O un ente. Lo que realmente me causa mucho temor es ver algo fuera ya del contexto real como tal. O sea, tú puedes ver una persona, a lo mejor que ya falleció, y la ves parada, ¿no? Pero no la ves diferente, la ves como una persona. Eso como que no me causa. Ajá, hay un tipo de... Así, por ejemplo, ver eso. O ver, por ejemplo, la muerte. Eso sí me causa un impacto. Son cosas ambiguas, ¿no? Porque no, ¿quién te puede decir cómo es la muerte? No. No, o sea, a lo mejor tú crees haberla visto, pero no puedes asegurar. Segura que sea. Eso es a lo que me refiero. El único va a ser un muerto que se regresó. Mm, sí. Te va a decir, así es la muerte. Pero a lo mejor tú puedes interpretarlo como la muerte. Claro. Entonces, esas son cosas, ¿no? Hasta, por ejemplo, hablando de todo eso que pasa ahí de Pachuca y los niños, todo eso, me acordé de un relato que me contó un amigo que tengo en Pachuca, que está en la carretera México-Pachuca, y el camino a Telles, hay un pueblo que se llama Telles. Así es. Entonces en ese camino es una recta muy larga, que una vez la recorrieron en la noche. Pues ellos venían de una fiesta de Telles, ya iban hacia Pachuca, y pues iban algo... Alegrones, ¿no? Felizones. Algo alegrones. Entonces él me comenta que pues él venía platicando con su cuate, y que su cuate venía igual bien briago, y que su cuate de repente se quedó callado. Y le hablaba y todo eso, y le decía a su cuate, ¡shh, cállate! Es que vas a despertar al niño. Y chale, ¿qué onda, no? Y volteaba y, ¿cuál niño? Pinche briago. Sí, exactamente, ¿no? Lo que fue. Pinche borracho. Entonces briago. Ya se seguían y, no, sí, porque te decía y todo, ¡shh! Más bajito, dices que vas a despertar al niño. Y que se lo dijo varias veces, ¿no? Bueno, total, ya. Llegaron a su casa, toda la onda. Y dijo, no, pues ya. Llegaron a su casa. Al otro día se quedan de ver para regresar a Telles. Otra vez, pero al recalentado ahora, ¿no? Ya durante el día. Entonces ya llegan otra vez a Telles. Y él hace el comentario. Dice, es que iba bien briago. Que ayer me dice que me callara. Que porque el niño. Dice, ah, caray, ¿tú también lo viste? Y que le platico a otra persona, sí, dice, efectivamente, en esta calle en la noche, hace mucho tiempo, atropellaron a un niño. Y dicen varios que ese niño se subió al carro en la noche cuando tú vas pasando. Pero él dice, yo nunca lo vi, dice, pero sin embargo mi cuate, o sea, él sí volteaba y me decía, vas a despertar al niño, dice. Y ese cuate tampoco conocía las historias ni nada de eso. Mi cuate que iba manejando, él volteó y nunca vio al niño. Pero su cuate que iba de copiloto, sí lo vio. Él sí lo vio, incluso le decía que se callara porque iba a despertar al niño. No. Y cuando llegan al otro día, le confirman que efectivamente en esa carretera se sube un niño fantasma. ¿Cómo te quedas? Y esa es leyenda de hace 5 años, ¿sí? ¿Eh? O sea, no te estaba hablando de... No, de vamos. Órale, güey. Vamos a platicar con los chavos para que... Ah, te la sabía. Sabía que eras... Otra de las cosas, hablando de leyendas, pues, estamos hablando de eso, sí. a mí me intriga mucho lo que pasa en el norte, por ejemplo, en lo que se llama la calle de la Rumorosa. Una carretera. La carretera de la Rumorosa, ¿no? De Baja California, algo así. Que va de Tecate, creo. Tecate, sí, de Tecate. De Tecate a... A Ensenada, si no me equivoco. La verdad es que no conozco muy bien. Ensenada, Pero fíjate que esa carretera ha sido objeto de muchos mitos y muchas leyendas. De hecho, hay uno que ya lo comentamos en algún momento, en otro programa, ajá, que lo mencionan en el libro de Supernaturalia. Así es. Donde van unos hermanos, son dos traileros, y un hermano al otro, digo, para no entrar mucho en detalles, el hermano que va adelante, junto con con su ayudante... No, vamos a ponerlo así más para que se pueda visualizar más. Se supone que uno de los hermanos ya está en la carretera de la Rumorosa. Exacto. Ya va sobre la Rumorosa. Y el otro hermano, por alguna cosa, se atrasa y él todavía no llega. O sea, ya se le adelantaron. Pero sin embargo van en contacto por radio. Así es. Sí, ¿no? Es algo correcto, así. Sí. Van en contacto por radio. Entonces, el hermano que está en la Rumorosa le empieza a decir, oye, es que... empezaron a salir un montón de pájaros, está pasando esto y esto y esto, y creo que es una fecha especial, hay unos pájaros enormes, y el hermano que está fuera de la Rumorosa, en contacto con él, empieza a oír efectivamente ruidos de pájaros y todo, y que de repente empieza a escuchar, tanto a su hermano como a su copiloto, que empiezan a gritar, y ay, ¿qué está pasando? Y de repente ya todo se calla. Sí. ¿No? Sí, correcto. Que ya después, pero creo que es en una fecha, en una hora determinada, creo. No me acuerdo muy bien. Sí, lo que pasa es que vamos a volver a leer el relato. Exacto, vamos a volver a leer el relato. En un cierto tiempo, como dice Humberto, ajá. O sea, eso en un momento preciso. Que es algo fuerte que pase en ese día. En ese día, ajá. Inclusive, cuando el hermano se va, el otro hermano le dice, es que ten cuidado, porque acuérdate que pasan cosas en esa carretera. No pasa nada, yo me voy. Cuando se despide de su hermano. De hecho, también fíjate que... Sí, incluso el hermano, espera, para terminar el relato, porque después va el hermano a buscarlo, a alcanzarlo, y efectivamente encuentran en el camión los cadáveres de su hermano y su acompañante, y con un rostro así de pánico, y el camión golpeado y volteado de una manera así muy extraña, y que tú dices, pues, ¿qué fue lo que pasó? Sí, ¿no? Y la única referencia, pues, es que la comunicación por radio que estaban teniendo. Es la referencia de lo que es algo, ¿no? Vamos a volver a leer el relato. Bueno, lo voy a volver a leer y lo menciono en el futuro programa. Porque ese está en el libro de Supernatural de Carmen Muñoz Ledo. Norma Muñoz Ledo. Y está muy bueno ese relato de la Ya lo recomendé y lo mostré en Arkham nuevamente. Es Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo, un libro bastante bueno. Muy interesante, que trae una cantidad enorme de leyendas que suceden a lo largo y ancho del país. Bien explicadas y documentadas. Así es. Mucho el trabajo de obtener la información de por qué la gente dice eso. No nada más es me oí o me contaron. Exactamente. Sí. Fíjate que hay también, hay relatos asociados con extraterrestres, con pérdidas de la gente. Y me refiero a pérdidas... no, de avistamientos de ovnis, más bien. Pero lo que me refiero con pérdidas es de gente que va trasladándose por la carretera de un lado a otro, por ejemplo, de Tecate hacia Ensenada, no sé. Ajá. Y que salen, por ejemplo, a las 10 de la noche y planeando llegar a su destino en 2, 3 horas. Y resulta que cuando tienen ya comunicación con sus familiares, ya pasaron 6, 7 horas. De eso también. Y ellos nunca se han desviado de la carretera. Hay también relatos de ese como de si pasaran por espacios de dimensiones de tiempo, alguna variación de tiempo. ¿Sabes de cuál me acuerdo ahorita que mencionó esto? ¿Te acuerdas que una vez en lo de las leyendas del metro? Sí, me acuerdo. Mencionamos a un compañero que nos contó de su suegra que trabaja en el metro. Ajá. No sé si tú oíste ese relato. Sí. Trabaja en el metro. Y que en la noche en la noche se iban a ver con... Bueno, están en una de las estaciones del metro, ella, su hija y otras personas, incluyendo el manejador del convoy del metro. Entonces, y dice, es que hay que ir a la otra estación. Y entonces ella y la hija dicen, no, si quieres nosotros nos vamos adelantando. Entonces se meten al túnel caminando. Se meten al túnel caminando y se van a la otra estación caminando, que realmente no es una distancia muy enorme, ¿no? Sí, algunas están lejos, pero no es mucho. Digamos que llegas en 10 minutos caminando. Entonces dices, bueno, órale, yo ahorita termino acá lo que tengo que hacer, les dice el conductor, y las alcanzo del otro lado. Sale. Entonces ellas agarran, se meten al túnel y van caminando. Pero el túnel de repente se les empieza a hacer como que mucho tiempo pasan ahí, ¿no? Así es. Llegan a la otra estación y pues están ahí esperando y el chofer nunca llega. Así como que, bueno, este cuate ya se tardó mucho, ¿no? Entonces lo que deciden ellas es volverse a meter al túnel y regresarse a la estación donde partieron. Entonces eso hacen. Entonces están caminando todo eso y llegan otra vez a la estación donde partieron. Y encuentran ahí al maquinista y le dicen, ¿qué pasó? Pues te estuvimos esperando. Y el maquinista les dice, no, dice, es que yo ya van dos veces que voy y vengo buscándolas y no las encuentro. El maquinista iba en el metro y esta la señora y su hija iban caminando sobre la vía. Entonces nunca, tú dices, nunca las encontré. Pues las señoras, bueno, la mamá y la hija van caminando y nunca vieron el metro. Fueron a la otra estación y regresaron. Y el maquinista dice que fue y vino dos veces y nunca las vio. Entonces dices, bueno, es imposible que no se hayan topado, ¿no? Sí, está ¿qué como pasó, raro, no? Sí. O sea, regresa y dice, no, es que yo fui a buscarlas y no estaban, o sea, ¿qué pasó, no? Fíjate que sí está interesante. Pero como siempre, creo que no nos alcanza el tiempo de platicar todas las leyendas que existen y que se cuentan. Así que vamos a seguir haciendo programas de leyendas. Fíjate que me gustaría nada más contar una última, algo que me gustó mucho, se me hizo una leyenda muy bonita. Ajá, échala. No se han oído mencionar que hay un Cristo que es el Señor del Veneno. No. Bueno, es un Cristo en la época de la Nueva España. Había dos hacendados muy, muy adinerados. Y uno de ellos era muy caracterizado porque a pesar de que tenía muchísima lana, era una persona que se levantaba temprano, muy chambeador, iba a misa y siempre pasaba de regreso a su casa y besaba los pies del Cristo. Y una persona que ayuda a mucha gente, ¿no? Muy, muy desprendido, de muy altruista, buen corazón, muy altruista. Y había otro hacendado, como nunca falta, un güey que le tenía envidia. Y le caía en Pandora el otro güey, o sea, decía, pues, che mono, ¿no? Y por sus puros pantalones decide envenenarlo. Entonces el güey prepara, se llamaba Ismael, la persona que le tenía envidia. La persona desprendida del corazón se llamaba Fermín. Entonces Ismael decide envenenar a don Fermín. Entonces prepara un veneno y lo unta en los pies del Cristo. O sea, el día que llega lo unta en la mañana, ya sabía sus costumbres. Entonces ya cuando regresa, pues el otro güey está esperando, ¿no? Dice, güey, ahorita se lo va a llevar la fregada. Llega la otra persona y en el momento en que le va a besar los pies, porque creo que era una sustancia mezclada como con chocolate, una onda así, el Cristo se empieza a poner todo negro por completo en presencia de todos los feligreses. Ajá. O sea, el otro cuate pues se sacan de onda y ante tal evento... Ah, o sea, el Cristo no era negro. No, el Cristo era... Ajá. Perdón, no les dije, el Cristo era normal como... Ajá. Los que vemos regularmente, ¿no? Madera blanca, cosas por el estilo. Entonces el Cristo se empieza a poner negro por completo. Acerca, le besa los pies y no le pasa nada, ¿no? Y cuando el Cristo se vuelve negro, en presencia de todos los feligreses. Entonces el otro güey espantadísimo, el Fermín, por lo que está sucediendo, obviamente Ismael, ajá, Ismael espantadísimo, al ver que Fermín no se murió y que el Cristo se pone negro, confiesa su crimen. Y todos dicen, pues pinche güey, ¿no? Vamos a meterlo a la cárcel por intento de asesinato. El otro cuate, al ser una persona de tan buen corazón, lo perdona. Dice, no, o sea, pues tranquilo, ¿no? O sea, lo perdona, no pasa nada. Y ahí queda la cosa. Y de hecho ese Cristo sí existe y fue trasladado, creo que un incendio en la iglesia donde estaba, se alcanzó a recuperar el Cristo, se alcanzó a salvar y ahorita está en la catedral aquí del Distrito Federal. Fíjate. Es el que el Señor del Veneno. Está padre, ¿no? Sobre todo por no es nada de espanto ni nada de eso. Como que también hay que campechanearlo un poco, ¿no? Sí, nada, por eso me gustó esta. Quise pedir que la incluyéramos ya para finalizar nuestro programa. Perfecto. Pues está padre, ¿no? Qué bueno. Así más, qué bueno que no se le concedió a Ismael. La verdad. Recuerden nuestra página de Facebook, de Miguel Uriel. facebook.com/rescalofrío. Nuestro correo electrónico donde nos pueden escribir comentarios, sugerencias. Que nos manden las leyendas, ¿no? Que se comuniquen con nosotros. Que nos comuniquen con nosotros. Si tienen videos, inclusive también. También nos pueden mandar fotos. Sí, fotos, videos, lo que tengan. Lo que ustedes quieran y con mucho gusto lo presentamos. Aquí en el programa. Si quieren participar con nosotros en las grabaciones, también son bienvenidos. Son bienvenidos aquí a. Quejas, reclamos, mentadas de madre. Todo. Lo que gusten. Lo que ustedes gusten. Indicarnos si no les gusta nuestro programa, si les gusta. Sí. radioescalofrio1@gmail.com para que nos llamen aquí. Con mucho gusto leeremos todos sus correos y los mencionaremos aquí al aire. Así a personas es. Que quieran. Efectivamente. Y las que no, pues también que también. También que nos vean, ¿no? Un saludo. No mencionamos nombres, si no quieren que mencionemos sus nombres. No lo mencionamos. No mencionamos. Sin problemas. Omitimos cualquier tipo de detalle que haga relación a ustedes. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Humberto, por estar con nosotros, Adrián. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente programa. A ver qué hay en estos 15 días. Hola, bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.